Cuando enfocamos la contradicción que acaba de enseñar el compañero, en el área del derecho internacional, tanto los derechos al capital como los derechos humanos existen reconocidos en normas, sin embargo, unos precisamente tienen cumplimiento por encima de la Constitución a partir de poderes reales, mientras que los derechos humanos, que están igualmente escritos y firmados en documentos iguales al derecho corporativo, busque usted a ver qué tribunal o dónde obtiene justicia. Yo vengo a compartir, y espero hacerlo de manera coherente y rápida, un poco la experiencia de Panamá, especificando que es una función de tránsito históricamente definida dentro del modelo extractivista. Con esto quiero decir que la economía de lo que es el Estado de Panamá no ha sufrido fuertemente el extractivismo. Es decir, Panamá no se caracteriza por haber sido un territorio de grandes proyectos mineros, de grandes plantaciones, de hidrocarburos. Sin embargo, sí tenemos un modelo extractivista muy específico, y es el extractivismo del agua, enfocado principalmente en la ruta interoceánica que cumple el Canal de Panamá, que cumple una función de tránsito de la mercancía extraída a través del modelo extractivista en todo el sur global, en todo el mundo, en determinado momento de desarrollo del capitalismo. Y pretendo desarrollar eso con cuatro momentos históricos en el desarrollo de la ruta de Panamá. Primero, la separación del istmo como una zona económica especial dentro del continente. Luego, la zona del Canal de Panamá como una zona económica especial dentro del territorio ya lo que es la República de Panamá. Luego, la zona libre de Colón como una zona económica especial adyacente a la ruta interoceánica. Y finalmente, lo más actual, la autoridad del Canal de Panamá como una zona económica especial heredera de la zona del Canal de Panamá que era gobernada por estadounidenses, ya bajo administración panameña. De los cuatro ejemplos, el que más se parece a las propuestas de zona económica especial que tienen ustedes es la zona libre de Colón, porque es precisamente una zona declarada por ley con todos los beneficios e incentivos en materia fiscal, tributaria, aduanera, de infraestructura, que tiene la propuesta de ley de zonas económicas especiales. Sin embargo, asumiendo la esencia del concepto, es decir, control del territorio con una función específica dentro del modelo extractivista, me permito incorporar e interpretar los otros tres ejemplos que les di. Yo pienso que es importante para el proceso que están desarrollando ustedes conocer el caso de Panamá por dos motivos. Primero, porque es presentado internacionalmente usualmente como un caso de éxito en la región. No sé qué tanto conozcan sobre Panamá, usualmente sobre los países pequeños no se conoce mucho, en los países grandes, pero lo más normal cuando conozco a alguien del extranjero, es decir, conozco el Canal de Panamá. Y sobre Panamá parece que no pasara absolutamente más nada, que no hubiera conflicto, que todo estuviera bien. Y también porque las similitudes que existen entre Panamá y Oaxaca, aparte de culturales e históricas, son similitudes de extensión territorial y de población respecto a entidades mucho más grandes y poderosas. El territorio y la población de Oaxaca y Panamá son muy parecidas. El Producto Interno Bruto de Panamá es mayor, menor que el de todo el estado, los Estados Unidos mexicanos, y obviamente menor que México. Sobre lo primero que quisiera hacer una observación, y el trabajo está, lo tienen ustedes en sus carpetas para desarrollarlo, para discutirlo después, es sobre el mismo concepto de zonas económicas especiales y la base ideológica sobre la cual se construye. Es decir, se desarrolla sobre ese discurso de crecimiento económico sostenible que de por sí es una contradicción si atendemos los límites materiales del planeta y de nuestros territorios, para reducir la pobreza, para proveer servicios básicos a través de la inversión de la productividad, el empleo y la distribución del ingreso. En este punto tendríamos que preguntarnos, como preguntó el compañero también, bueno, sí, se expone a través del concepto de desarrollo, pero preguntémonos exactamente qué es lo que se desarrolla. lo que se está desarrollando es el capitalismo. Tiene un nombre, no tiene otro. Y no ha habido un momento en la historia del desarrollo del capitalismo, ni se vislumbra dentro de su lógica, un momento en el cual, a través de su desarrollo, se haya logrado reducir la pobreza, mucho menos reducir las desigualdades, porque con la pobreza juegan con las líneas de pobreza y los límites de la pobreza, mucho menos mejorar las condiciones de empleo y distribución del ingreso. La lógica del capital es otra, no es esa. Y como les dije, el primer caso, el caso panameño, viene fijado desde un momento cuando en 1513 un español dice que descubrió el Mar del Sur, el Océano Pacífico. Evidentemente millones de personas lo habían visto antes de que él lo viera, pero como la historia oficial la cuentan otras, dicen que lo descubrió un español. Desde ese momento, al Istmo de Panamá se le fija una función dentro del desarrollo capitalista, y es esa función de tránsito. Esa función de tránsito significó la destrucción de toda la organización del territorio que había en el Istmo. Si ustedes ven Panamá, y se conoce principalmente a través del canal, es una ruta de mar a mar. La organización que había antes de que esto se organizara así eran distintas rutas a lo largo de todo el territorio que, encontrándose en la cabecera de los ríos, vinculaban comunidades a ambos lados de la cordillera, entre el Caribe y entre el Pacífico, estableciendo intercambios variados y diversos entre las distintas producciones que había entre la cuenca alta, cuenca baja y cuenca media de cada territorio. Igual, servíamos de puente de comunicación de otra manera entre el sur y el norte. Hay descubrimientos arqueológicos de objetos mayas y también de Sudamérica en la zona del Istmo de Panamá, es decir, que sí había ese intercambio. Toda esa organización fue destruida, organización territorial, fue destruida cuando la corona española decidió que el Istmo de Panamá tenía que ser utilizado para transportar las riquezas desde el Perú hacia el Caribe y de ahí hacia España. Y esa organización territorial es la base de lo que tenemos hasta ahora. Panamá es un canal vinculado, en el día de hoy, es un canal vinculado a través de carreteras con poblados que están a la distancia de un día a caballo, a través del Pacífico principalmente. Y todos esos poblados tenían una función de proveer los alimentos, el ganado, que necesitaba la función de la ruta interoceánica. Hoy ese subsidio igualmente se mantiene. El resto del país subsidia en energía, en materia, en manos de obras a la zona del canal. De ahí el problema con la minería y con los proyectos hidroeléctricos en todo el resto del país, excepto en la zona que está alrededor del canal de Panamá. Disculpen, a mí me falla usualmente la voz. La segunda experiencia es la zona del canal como una zona económica especial en el Istmo. Esa zona económica tiene un origen muy particular, y es que en 1903 se firma un tratado entre los Estados Unidos de América y ningún panameño, pero que un francés que representaba a Panamá en Estados Unidos, por el cual se le otorgó a perpetuidad una franja de 8 kilómetros entre océano y océano. Dentro de esa franja territorial, los Estados Unidos tenían jurisdicción en materia policial, tenían presencia de ejércitos, tenían tribunales, tenían su propia aduana, tenían gobernador. Es decir, como decía el tratado, con estos juegos de palabras que existen en las leyes, no eran soberanos, pero ejercían soberanía como si lo fueran. En la práctica era la misma cosa. Eso incluso llegó a ser garantizado en un artículo de nuestra primera constitución, que establecía que Estados Unidos tenía el derecho de intervenir en caso de que se fuera necesario para preservar la ruta y también para garantizar la separación de Panamá de Colombia. La separación de Panamá de Colombia es, por muy panameño que uno sea, indudable. Aunque había una identidad y una intención de separarse durante todo el siglo XIX, se produjo efectivamente por la garantía militar de los Estados Unidos de América en 1903, luego de liquidar la parte popular de la resistencia que había. en mayo, principalmente en 1903, y en noviembre se da la separación. La ACP, la Autoridad del Canal de Panamá, es una organización que administra lo que antes fue la zona del canal por manos panameñas. Sin embargo, lo que sostenemos es que el modelo colonial durante la Unión España y el modelo neocolonial durante el siglo, hasta el siglo XX, se mantiene aunque el Canal de Panamá haya revertido a partir de 1999. ¿Y esto por qué? Porque el Canal de Panamá se siguen tomando decisiones en función de los intereses, como dice nuestro escudo, pro mundo y beneficio. Se siguen tomando decisiones en función de los intereses comerciales a nivel global y no en función de los intereses que existen en el país. Por ejemplo, en el 2006 se desarrolló la ampliación del Canal de Panamá entre el 2006 y el 2016, que costó 6,000 millones de dólares. Eso en un país en el cual las escuelas todavía tienen piso de tierra y están de paredes de zinc. Y cuando llueve simplemente no se puede dar clases. Bueno, la ampliación del Canal de Panamá terminó en el 2016 y ya en este año 2017 se planteó por la ACP que para el 2025, en función de las necesidades de las navieras, se va a necesitar otra ampliación, obviamente mucho más multimillonaria, para el año 2025. Y todavía, si durante todo el siglo XX nosotros recibimos 2,000 millones de dólares durante todo el siglo de parte de los Estados Unidos, y entre el 2000 y el 2016 recibimos 12,000 millones de dólares y todavía no se ha visto la diferencia, ya en este momento se piensa invertir otra gran cantidad de miles de millones de dólares en ampliar la zona del canal, el Canal de Panamá, no para los intereses de los panameños, sino para los intereses globales. La zona libre de Colón, que es la tercera experiencia, es lo que más se parece a las zonas económicas especiales. Fue creada a través de una ley en 1940-46 aproximadamente, que segrega una parte del territorio en el área Caribe y es un área dedicada al intercambio comercial libre de impuestos. Luego tiene servicios financieros, tiene servicios logísticos, tiene servicios portuarios. Y se puede contrastar la diferencia, la desigualdad entre todos los servicios, todas las facilidades que tiene la zona libre de Colón, que aquí vendría a ser la zona económica especial, y luego de la cerca donde viven los colonenses, es una zona totalmente abandonada, en donde no se ha dado mayor inversión en servicios públicos, en servicios de infraestructura, de agua potable, de vivienda, y también la diferencia con las zonas donde residen los dueños de las empresas que viven en la zona libre de Colón. También respecto al empleo, la mayor parte del empleo mejor remunerado, mejor calificado, no es ocupado por colonenses, sino que es ocupado por personas que viven en la ciudad de Panamá, incluso extranjeros también, que viajan, está a una hora de distancia todos los días. Es decir, una zona económica especial, también desarrollada bajo el discurso de desarrollo y crecimiento económico para la región, para beneficio de la región y de la población que vive ahí, ha significado riqueza para el intercambio comercial, para los dueños de las empresas y para la gente pudiente que vive en la ciudad de Panamá y que, así como manda en la ciudad de Panamá, decide sobre el resto del país. En esto también tiene un papel que jugar el racismo. La población colonense es principalmente afrodescendiente, ya sea que llegaron durante la colonia o durante la construcción del ferrocarril del Canal de Panamá. Son negros y el racismo institucionalizado en el Estado de Panamá es muy fuerte, a pesar de que gran parte de la población panameña es evidentemente de origen afrodescendiente. Ahora, todos esos modelos, todas esas experiencias han sido desarrolladas por esta propuesta que comparten con la Zona Económica Especial de crecimiento, de desarrollo, de progreso, de bienestar, de empleo. Y se puede contrastar con los resultados del modelo panameño. Panamá, y es muy probable que eso sea lo segundo que se escuche sobre el país, aparte del canal, es un país que ha tenido índices de crecimiento económico espectaculares durante los últimos años sostenido, incluso en el contexto de la crisis global de los últimos años, incluso llegando a dos dígitos de más de 10% de crecimiento anual. Es el séptimo país en América Latina de acuerdo al Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, todos tendríamos que estar muy bien en Panamá. Sin embargo, es el sexto país a nivel global en desigualdad. Y eso explica por qué usted, cuando va llegando a Ciudad de Panamá, ve una cadena impresionante de edificios que la gente considera que está llegando a Miami o a Nueva York, guardando las proporciones. Pero más allá del Canal de Panamá y la Ciudad de Panamá, a 20 minutos un niño se muere por la picada de un alacrán. Niños tienen que cruzar a través de líneas colgantes para llegar a la escuela toda la mañana y atravesar un río que si se caen, ahí terminaba su vida. ¿Por qué todo el sector agropecuario cada día es menor el aporte y cada día dependemos más de las importaciones? Es decir, la desigualdad, ocupamos con mucha razón ese sexto lugar entre los países más desiguales.